Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Ojalá hoy sí podamos ya terminar la unidad 1. Hoy sí vamos a terminar la unidad 1. La clase pasada no había condiciones o no encontramos condiciones para terminar la unidad 1. Vamos a tocar ahora el tema, después de haber ya abordado muchas veces el término de dogmática jurídica de Manuel Atienza, y el llamado derecho crítico. Ahora vamos a comenzar a abordar el concepto de derecho internacional privado, el objeto del derecho internacional privado y el contenido del derecho internacional privado. Vamos a analizar el concepto, su objeto y su contenido. En primer lugar, ¿será el derecho internacional privado una rama del derecho internacional público? ¿O no? ¿Será una rama del derecho internacional público? Sí. ¿Perdón? ¿Quién? Sí. A ver. ¿Por qué? Derecho internacional público establece los principios, un fundamento para el derecho internacional privado. Puede ser, ¿no? Quizás. Sin embargo, se considera que el derecho internacional privado es una rama autónoma, independiente del derecho internacional público. Por algún tiempo se concibió, se pensó que el derecho internacional privado era una rama del derecho internacional público. Sin embargo, en la actualidad ha cobrado su independencia y su autonomía. Tan es así que es una clase, por ejemplo, aquí en la facultad, distinta, diferente, diferenciada del derecho internacional público. Entonces, el derecho internacional privado ha perdido o ha dejado su debilidad frente al derecho internacional público. Hay otro término incluso en la lectura que olvidé en este momento, pero ha perdido su, digamos que tiene mayor autoestima, ¿no? El derecho internacional privado, perdón por la expresión, no es la expresión que utiliza la lectura, pero es algo similar. Bueno, conforme a la lectura, a propósito, ¿quién es de qué autor o autores o autoras estamos hablando para hablar del objeto, la definición y el contenido del derecho internacional privado? Ricardo. Es Nuria González y Sonia Rodríguez. Efectivamente, es Nuria González y Sonia Rodríguez, las dos españolas, una de ellas fallecida muy pronto, hace un año o dos años atrás, falleció lamentablemente. Y Nuria también, las dos son de origen español. Las dos, bueno, Nuria es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sonia también lo era, obviamente antes de morir, ¿no? Y recientemente se hizo una obra en homenaje a una de las autoras, a Sonia Rodríguez, que fue coordinada esa obra por Juan Vega, que por cierto también es investigador del instituto y curiosamente también es de Tangamandá, perdón por la expresión, de allá de Mexicali, ¿no? De donde yo soy también oriundo. Bueno, continuamos. Conforme a nuestras autoras, es decir, a Nuria y a Sonia, el derecho internacional privado, ¿es o no es una ciencia? ¿Para Atienza el derecho es ciencia o qué es? Es una técnica, ¿no? El saber jurídico tradicional para Atienza es considerada una técnica. Ese saber jurídico tradicional. Ya no vamos a repetir el desarrollo del derecho internacional que nos explica Manuel Atienza. Y para las autoras, para Nuria y Sonia, si me permiten la expresión, para Nuria y Sonia, ustedes tienen la lectura correspondiente en la escuela virtual, que espero que ya todos se hayan registrado, hayan presentado el ejercicio cero. Y si no lo han hecho, creo que ya es tarde si no lo han hecho. Y si no lo han hecho, háganlo pronto. Voy a cerrar ya las inscripciones del curso virtual y quien no se registró, no puede. podrá pasar el curso porque el examen se aplica vía escuela virtual. Pero bueno, supongo que todos ya están registrados, ¿no? Ya están todos registrados, ¿cierto? ¿Falta alguien de registrarse? Les decía que falta alguien de registrarse en la escuela virtual, ¿no? Ya está todo en lugar. Bueno, entonces, conforme a la lectura, según Nuria y Sonia, el derecho sí es una ciencia. Luego, entonces, el derecho internacional privado, pues también es considerado como una ciencia. A propósito, la discusión sobre si el derecho es ciencia o no, ya es considerada una discusión rebasada, pero bueno, fue una discusión importante hace algún tiempo. ¿Cómo llamarle al derecho internacional privado? ¿O de qué otra forma se le conoció al derecho internacional privado antes de llamarle derecho internacional privado? ¿De qué otra forma se le habrá conocido el derecho internacional privado? ¿Con qué tendrá que ver el derecho internacional privado? ¿Qué temas abordará? ¿Qué problemas resolverá? Ferdinando. ¿Derecho conflictual? ¿Conflicto de leyes o derecho de exclusión? Sí, se le ha llamado o se le ha identificado con el conflicto de leyes. Cuando hay cuando no se sabe cuál es la ley aplicable y están involucrados más un ordenamiento jurídico, es decir, el tráfico jurídico internacional relaciona más de un ordenamiento jurídico. Luego entonces habría por lo menos dos ordenamientos jurídicos nacionales involucrados. Cuando no se sabe qué ley aplicar, entra en funcionamiento el derecho internacional privado. Por eso, algunos han identificado el derecho internacional privado como derecho conflictual. También lo podríamos llamar derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Cuál es la ley aplicable? La respuesta la otorga, la da el derecho internacional privado. Sin embargo, la identificación del derecho internacional privado exclusivamente con el derecho conflictual es una visión parcial, porque el derecho internacional privado abarca más temas, abarca otros temas, además del derecho conflictual o el derecho aplicable. Como dijo Ferdinando, también se le ha identificado el derecho internacional privado con el conflicto de jurisdicciones. No solamente el derecho internacional privado responde a la pregunta ¿cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es el derecho aplicable a un conflicto de leyes? Sino que también responde a la pregunta ¿quién es el juez competente? Y cuando preguntamos ¿quién es el juez competente? Nos estamos refiriendo a una situación jurídica internacional, es decir, en la cual están involucrados más de un ordenamiento jurídico. Y cuando digo ordenamiento jurídico me refiero a un ordenamiento jurídico nacional, ¿no? O a varios ordenamientos jurídicos nacionales. Entonces, aquellos que identifican el derecho internacional privado exclusivamente con el conflicto de jurisdicciones, pues tienen una visión parcial del derecho internacional privado. Luego entonces, el derecho internacional privado, en su contenido tenemos tanto al derecho aplicable, es decir, saber cuál es la ley aplicable, cuál es el derecho aplicable, como como el conflicto de jurisdicciones, es decir, saber quién es el juez competente. ¿Desde cuándo se utiliza el término derecho internacional privado? Desde 1834, es decir, es una disciplina nombrada desde el siglo XIX, desde la primera mitad del siglo XIX. Yo creo que 1834 ya es una fecha relativamente temprana del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué exactamente esa fecha? Fue el año en que se dio el nombre a la disciplina, ¿no? Un autor le dio el nombre a esa disciplina. Por ese motivo. Y fue una denominación de gran éxito. Pero entonces llamarle conflicto de leyes o conflicto de jurisdicciones no tuvo el éxito que sí tuvo, que sí tiene y que incluso perdura, de derecho internacional privado. Se le ha criticado el término de derecho internacional privado. Es decir, si bien ha sido exitoso el término, ha sido exitosa la forma en que se nombró esta disciplina, se le hicieron algunas críticas. Por ejemplo, ¿qué significa internacional? ¿Perdón? ¿Recuerdas su nombre? Itzel. Pues sí, internacional, incluso etimológicamente, significa internaciones. Internaciones, internacional. Sin embargo, cuando hablamos del derecho internacional, le agregamos además otro término que es privado, ¿no? Entonces, la crítica que se le hace a la denominación de nuestra disciplina, del DIPRI, es que el uso de la palabra internacional parece aludir a los sujetos del derecho internacional público, ¿no? Como Itzel sugirió, internacional significa naciones, es decir, estados, ¿verdad? Sin embargo, en derecho internacional privado, el término internacional no alude a los estados, que es uno de los sujetos del derecho internacional público, alude a otra cosa, es decir, alude a una situación jurídica internacional. Ahí sí se queda involucrado el derecho internacional privado. Pero cuando el Estado actúa como ente soberano, no. Entonces, ¿a qué alude el término internacional? El término internacional alude a una situación jurídica privada internacional. Y cuando decimos internacional es que están involucrados más de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se quiere saber si la existencia de una sociedad, si realmente existe una sociedad civil, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Una persona moral, que nosotros vamos a utilizar el término persona jurídica. Yo sé que tanto las personas físicas como las personas morales, ambas son personas jurídicas, pero nosotros vamos a reservar el término persona jurídica para un colectivo, ¿no? Se está discutiendo en el Congreso de la Unión una nueva definición de persona jurídica, que es la sociedad unipersonal. Sin embargo, cuando nosotros saludamos a... cuando nosotros saludamos a persona jurídica, nos estaremos refiriendo a una persona jurídica distinta a la persona física. Es decir, persona jurídica para nosotros será sinónimo de persona moral, correcto. Ahora, ¿a qué alude el término privado? Ya sabemos qué significa derecho, por lo menos tenemos una idea. Ya sabemos a qué alude el término internacional, no alude a los sujetos del derecho internacional público, pero ¿a qué alude el término privado? Se refiere a los sujetos implicados en la relación jurídica que esta norma estudia. ¿Cuáles son esos sujetos? La relación privada entre particulares o entre el particular y el Estado. Sí, relación entre particulares, pero falta todavía definir más esos particulares. Realmente lo acabo de decir, personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad? Que nosotros llamamos en el ordenamiento jurídico mexicano personas morales. No he investigado por qué les llamamos personas morales, ¿no? pero así se llaman. En conclusión, el término que vamos a utilizar es derecho internacional privado. A pesar de que está cargado de inercia y de tradición, las autoras Nuria y Sonia consideran el término más adecuado. Entonces, ¿qué regula el derecho internacional privado? ¿Qué es lo que regula el derecho internacional privado? Regula relaciones entre sujetos privados, ¿no? Estado, por ejemplo, si actúa como un ente privado, no como un ente soberano, entonces se le consideraría como un sujeto privado. El derecho internacional privado regula relaciones entre sujetos privados, esto es, personas físicas o jurídicas. Cuando digo jurídicas, ¿sí saben a qué me refiero? ¿Me refiero a qué? Personas morales. Con elemento de extranjería. ¿Qué regula el DIPRI? Regula relaciones entre sujetos privados, es decir, personas físicas o jurídicas con elemento de extranjería. Con elemento de extranjería o de tráfico jurídico externo o extranacional. Aquí la palabra extranjería no es sinónimo de necesariamente de una persona que sea extranjera, ¿no? Porque puede ocurrir que un contrato internacional de compraventa estén involucrados dos sujetos de la misma nacionalidad, pero con domicilios en distintos estados. Cuando digo estados, no me refiero a entidades federativas. Cuando yo diga estados, me refiero a estados soberanos, ¿no? ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Repito, ¿qué regula el derecho internacional privado? Regula relaciones entre sujetos privados, esto es, personas físicas o jurídicas, con elemento de extranjería o de tráfico jurídico externo o extranacional. Y aquí extranjería no necesariamente significa un extranjero, no es sinónimo de sujeto extranjero, de persona física extranjera. ¿Qué implica la existencia del derecho internacional privado? ¿O por qué se justifica la existencia del derecho internacional privado? ¿A qué debe su existencia? ¿Por qué debemos, por qué estudiamos derecho internacional privado? Perdón, privado. El derecho internacional privado implica la existencia de una comunidad internacional. A mí la palabra comunidad no me gusta utilizarla para referirnos a ese conjunto de estados y conjunto de sujetos de derecho internacional público, porque la palabra comunidad alude, en mi opinión y basándome un poco en una obra sobre Francisco de Vitoria, cuyo concepto de comunidad, dicen algunos, dio lugar al derecho internacional público, ¿no? El derecho internacional acerca, si ustedes quieren llamar así. A mí la palabra comunidad, y esto es una apreciación personal, no me gusta mucho utilizarla, repito, porque en mi opinión, o por lo menos para mí, en lo personal, alude a la ausencia de problemas, a la ausencia de conflictos entre las naciones. Es decir, si existe una comunidad, ¿cómo es posible que haya diferendos armados a nivel internacional? Luego entonces, por ese motivo, repito, personalmente a mí no me gusta utilizar ese término, pero bueno, es un término muy utilizado y significa, en términos muy flexibles, a grandes rasgos, pues ese conjunto de sujetos de derecho internacional público. Para efectos del derecho internacional privado, el derecho internacional privado justifica su existencia o implica o existe debido ¿a qué? A la existencia de una comunidad internacional, es decir, si no hubiese fronteras, si no hubiese ordenamientos jurídicos distintos, no existiría derecho internacional privado. Existiría otra cosa, quizás derecho civil, no sé, mundial, ¿verdad? O estoy pensando en voz alta, ¿no? Reflexionando en voz alta, pero no sería derecho internacional privado. ¿Qué implica la existencia del derecho internacional privado? Implica relaciones entre sujetos privados. Los sujetos privados, ya dijimos, es personas físicas y personas jurídicas. Implica relaciones entre sujetos privados en situaciones jurídicas que conectan diversos ordenamientos jurídicos. Relaciones entre sujetos privados, y esas relaciones conectan a diversos ordenamientos jurídicos. Es decir, están involucrados más de dos derechos nacionales. ¿Qué es? Bueno, el derecho internacional privado, dice la lectura, es un conjunto heterogéneo de normas dispersas. Conjunto heterogéneo de normas dispersas, heterogéneo, opuesto a homogéneo, obviamente. Pero bueno, heterogéneo nos da la idea de qué significa heterogéneo. Es decir, el D' es un conjunto de normas heterogéneas. Un conjunto heterogéneo de normas dispersas. Aquí utiliza un término, la lectura, nuestras autoras. El término es dispersidad normativa. Dispersidad normativa. Bueno, eso es el D', ¿no? Una de las características del D' es su heterogeneidad. Además, es un ordenamiento, el D' es un ordenamiento de carácter relativo. Y la palabra relativo para la lectura, en el contexto de la lectura, es cada entidad, implica que cada entidad federativa, refiriéndonos al D' mexicano, implica que cada entidad federativa regula la esfera jurídica del D' de la manera que le parezca correcta, ¿no? De la manera que más le parezca. Es decir, cada entidad federativa, ¿no? Baja California, Baja California Sur, etcétera, Aguascalientes, etcétera, tiene un conjunto de normas que regulan el D' ¿verdad? Luego entonces hay tantas entidades federativas como tantas normas heterogéneas y relativas que regulan o dan contenido al derecho internacional privado en México. Porque puede haber casos que otros estados tengan una ley global, digo global entre comillas, no global en el sentido de la globalización, sino que tengan una ley equivalente a lo que nosotros llamamos una ley general, ¿no? General que aplica tanto a la federación como a las entidades federativas. Y además es exclusivo. Tenemos tres características del D' ¿Cuáles son? Heterogeneidad. Alexia, la heterogeneidad. Segundo. Es relativo. La relatividad, ¿no? No estamos haciendo referencia a Albert Einstein. Y tercero. Es exclusivo. Y el término exclusivo alude al principio de que en ningún caso, dice la lectura, en ningún caso se tendrá en cuenta la normativa o las normas del derecho internacional privado de otro estado. Es decir, yo, estado nacional, regulo el D' como mejor considero y no voy a tomar en cuenta las reglas del D' de un estado externo, ajeno a mí, ¿verdad? Espero que no se vayan a confundir, porque esto no implica que no se pueda aplicar el derecho extranjero en nuestro país. Significa simplemente que la regulación o el contenido de las normas del D' en nuestro país están o son emitidas por los congresos de las entidades federativas y eventualmente también por el Congreso Federal. Entonces, son tres las características del D' su heterogeneidad, su relatividad y su exclusividad. Y las tres, de alguna manera, aluden a lo mismo y tienen que ver con las entidades federativas al referirnos al D' mexicano. Cuando digo D' mexicano, pues eso implica que hay un D' nicaragüense, un D' estadounidense, un D' argentino, un D' brasileño, etc. Bueno, redondeando, el D' no es una rama del derecho internacional público, tiene un objeto de estudio propio y distinto del derecho internacional público, tiene un objeto de estudio propio e independiente. Luego entonces, bueno, pues es una rama autónoma, independiente, con un objeto de estudio propio. Ya hemos aludido al objeto de estudio del D' que son las relaciones de sujetos privados en el tráfico jurídico internacional. Hay una vía de comunicación entre el D' y el D', es decir, el derecho internacional público. Y esa vía de comunicación, ¿cuál será la vía de comunicación o cuál será aquello que comunica tanto al D' como al D'? ¿Qué tendrán en común el D' y el D'? tienen objeto de estudio distinto, un objeto de estudio distinto, pero tienen cosas en común, tienen algo en común, ¿no? ¿Qué tendrán en común? El DIPRI y el DIP. Pues una cosa que tienen en común son los tratados internacionales. No significa que el DIPRI se dedique al estudio del derecho de los tratados. El derecho de los tratados forma parte del derecho internacional público. Significa que un tratado internacional, si ustedes quieren llamarle convenciones, una convención o las convenciones son un ejemplo de complementariedad. Son un ejemplo de complementariedad. Es decir, es un puente entre el DIPRI y el derecho internacional público. ¿En qué se distinguen el DIPRI y el DIP? Solamente reforzando lo que ya hemos comentado. ¿En qué se distinguen? ¿Querías decir algo? Los dinámicos. En los sujetos que intervienen, a ver, dinos quiénes son los sujetos de unos y otros, Ferdinando. Sí, ¿verdad? Es decir, los sujetos de derecho internacional público son unos, principalmente los estados y los organismos internacionales, y en el derecho internacional privado son otros los sujetos, en este caso personas físicas y personas jurídicas. En eso se distinguen el DIPRI y el DIP. Y también en el término internacional. El término internacional bueno, el término internacional no es lo mismo en DIP que en DIPRI, ¿no? Dijimos que internacional alude a una situación jurídica internacional. Y en derecho internacional público alude a los sujetos del derecho internacional público, ¿no? Es que, sobre todo a los estados y a los organismos internacionales, aunque no sean los únicos sujetos del derecho internacional. Luego entonces, la diferencia entre el DIPRI y el DIP es una diferencia subjetiva. Cuando digo subjetiva no es que yo piense esto y tú pienses aquello otro, no. Subjetiva, es decir, relacionado a los sujetos. Internacional privado se asemejan, se parecen. ¿En qué se parecen? En que regulan situaciones privadas. ¿En qué se distinguen? En que el derecho internacional privado regula situaciones privadas, relaciones privadas, relaciones de sujetos privados en una situación jurídica con elemento de extranjería o de tráfico jurídico externo o extranacional. Sin ese elemento, sin el elemento de extranjería, utilizarlo con mucho cuidado, un término, utilizarlo con mucha flexibilidad, porque no significa necesariamente sujeto extranjero, una persona física extranjera, sino a que se involucran más de un ordenamiento jurídico nacional en esa situación jurídica privada con elemento de extranjería. Entonces, ¿qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es un conjunto de normas, una definición formalista, por supuesto, es un conjunto de normas que regulan supuestos de hecho entablados entre particulares, sean estas personas físicas o jurídicas, siempre en un marco de una jurisdicción nacional, pero cuando esa relación jurídica, en esa relación jurídica están implicados varios ordenamientos jurídicos, varios estados, varios derechos nacionales, dos o más derechos nacionales. Repito, ¿qué es el derecho internacional privado? No estoy editando porque eso lo encuentran en la lectura. Es el conjunto de normas que regulan supuestos de hecho entablados entre particulares, ya sean estas personas físicas o jurídicas, siempre en el marco de una jurisdicción nacional, pero cuando en esa relación jurídica están implicados varios ordenamientos jurídicos nacionales de varios estados. El objeto de estudio del derecho internacional privado, ¿cuáles son? Las situaciones jurídicas privadas con elemento de extranjería, entiéndase extranjería por transfronterizas o de tráfico jurídico externo. La palabra tráfico parece muy gráfica, ¿no? Tráfico jurídico externo. Y ahora vamos a comentar el contenido del DIPRI. ¿Cuál es el contenido del derecho internacional privado? La lectura le llama pilares, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del derecho internacional privado? Hasta este momento, ¿cuáles creen ustedes que sean los pilares del derecho internacional privado? No hemos abordado todos, pero por lo menos dos, ya saben, dos de esos pilares. ¿Cuáles serían esos dos pilares del derecho internacional privado? Con lo que hemos comentado hasta el momento. ¿Perdón? Omar, ¿no? Omar. Sujetos. Sí, el derecho internacional privado regula la relación entre sujetos privados, ¿no? Pero eso es parte de su definición, ¿verdad? Eso es parte de su definición. Angélica. ¿Perdón? ¿Podrías repetir mi pregunta? ¿Cuáles eran los pilares? Sí, ¿cuáles son los pilares del derecho internacional privado? Voy a ampliar la pregunta. ¿Cuáles son los pilares o el contenido del derecho internacional privado? Ya tenemos por lo menos dos, y en realidad no se refiere a los tratados. Los tratados son un elemento de complementariedad entre el DIPRI y el DIPRI. Carla. La dispersidad de las normas. ¿Perdón? Su dispersidad de las normas. Esa es una característica del DIPRI, pero no es un pilar, por la lectura, no es parte del contenido del DIPRI, ¿no? Características, ¿no? Carla, ¿cuál mencionó? ¿Cuál dijiste? La dispersidad de las normas. Dispersidad, ¿no? Son tres las características del DIPRI: la heterogeneidad, la relatividad. Me falta uno. La exclusividad. Pero ¿cuál será? Hay dos, por lo menos dos contenidos del DIPRI, son cuatro. Son cuatro o cinco. Raúl. La presencia de extranjería y la relación de los particulares. Puede ser, pero no sé, hasta este momento llevamos dos. Los ordenamientos jurídicos nacionales respecto del DIPRI. Eso es para identificar qué es el DIPRI, ¿no? Bueno, los dos que llevamos son el derecho aplicable y el conflicto de jurisdicciones, es decir, la competencia judicial internacional. Hay más, como parte del contenido del DIPRI, tenemos más todavía, además del derecho aplicable y de la competencia judicial internacional. Luego entonces, ¿cuál es el contenido del DIPRI? ¿Cuáles son los pilares del DIPRI conforme a la lectura? ¿Cuál es su contenido o sus pilares? Tenemos por lo menos hasta este momento dos, aunque hay más. El derecho aplicable, es decir, responder a la pregunta ¿cuál es la norma aplicable? ¿Cuál es la ley aplicable? Y el otro contenido es la competencia judicial internacional. ¿Quién es el juez competente? Los otros el otro pilar del DeepRing, o como parte del contenido del DeepRing, es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y además hay otro pilar, pero la lectura es ambigua porque a veces dice que sí es un pilar, que sí es parte del contenido del DeepRing, y a veces se olvida de ese otro, a veces pilar y a veces olvidado, ¿no? A veces ignorado en la lectura. Hay una ambigüedad, una especie de laguna de sistematicidad en la lectura, que es la cooperación internacional, ¿verdad? Es decir, los exhortos y las cartas rogatorias, así llamadas. Entonces tenemos por lo menos no los conté, ¿verdad? A ver, voy a hacer primero, derecho aplicable; segundo, competencia judicial internacional; tercero, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras; y cuarto, y el cuarto es el ambiguo, la cooperación internacional, la cooperación procesal internacional, esto es exhortos y cartas rogatorias. Sin embargo, como parte de nuestra carta descriptiva, hay dos temas adicionales que también se estudian en esta disciplina. ¿Cuáles serán esas dos adicionales que no son considerados estos dos elementos como pilares del DeepRing? Cuando ustedes piensan en el derecho internacional privado, o si les preguntan a qué se refiere el derecho internacional privado, yo creo que hay dos todavía elementos que bien podrían ustedes mencionar. ¿Cuáles serían esos? No sé cómo hacer la pregunta para que adivinen la respuesta, pero según la lectura son cuatro, ¿no? Los pilares, ¿no? El derecho aplicable, la competencia, el reconocimiento de sentencias y la cooperación procesal internacional. Pero habría otros dos. ¿Cuáles serían esos otros dos? ¿A qué más creen ustedes que se refiere al derecho internacional privado, aunque no se consideren pilares por parte de las autoras, ¿no? Nuria y Sonia. A ver, tiene que ver con a los que les gusta el fútbol podría interesar, porque tiene que ver con la nacionalidad, efectivamente, el tema de la nacionalidad, y otro tema todavía, ¿no? Parece que el haber aludido al fútbol los despertó. La nacionalidad, ¿cuál sería? Y la extranjería. Exactamente, o derecho migratorio. Es decir, hay dos temas adicionales que forman parte del contenido del curso, de nuestro curso, que es a quién se le otorga nacionalidad y a quién no se le otorga nacionalidad. Y a quién se permite ingresar a territorio nacional y a quién no se permite ingresar a territorio nacional. De los que se permite, aquellos que se permite ingresar a territorio nacional, ¿por cuánto tiempo ingresan y con qué calidad migratoria ingresan al territorio nacional? A eso también se refiere al derecho internacional. Según algunos autores, entre ellos está incluido Leonel Pérez Nieto Castro, ¿dónde debería estudiarse la nacionalidad y dónde debería estudiarse el derecho migratorio? O sea, que no debería estudiarse en DeepRing. Se estudia en DeepRing para que no exista una laguna, se considera una laguna en el conocimiento de los estudiantes de derecho. ¿Pero qué disciplina debería estudiarse? Derecho constitucional. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Son dos, nacionalidad y migratorio. ¿Cuál de los dos? Angélica, ¿quería decir algo? Sí, yo digo que es nacionalidad. El derecho a la nacionalidad debe estudiarse en derecho constitucional. ¿Y el migratorio? No. ¿Perdón? ¿El migratorio? No, tampoco. Pero, ¿no? ¿Quién es el órgano regulador del derecho migratorio. El Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Teniendo esos datos, ¿en qué disciplina debería estudiarse derecho migratorio? Derecho administrativo, efectivamente. Hay cierto consenso en algunos autores que el derecho a la nacionalidad debería estudiarse en derecho constitucional y que el derecho migratorio debería estudiarse en derecho administrativo. Sin embargo, tradicionalmente se ha estudiado en TIPRI, Derecho Internacional Privado. Y por algún tiempo, el derecho a la nacionalidad y el derecho migratorio ocupaba prácticamente todo, o abarcaba casi todo, del derecho internacional privado, por lo menos en la tradición jurídica de México, y relegando a segundo plano lo que las autoras dicen que es el primer plano. Es decir, que hay un cambio en la concepción del contenido TIPRI con la lectura que ustedes con la lectura correspondiente a la cual ustedes tienen acceso. Entonces, ¿por qué se estudia derecho de la nacionalidad y derecho de extranjería o migratorio en DIPRI? Se estudia el derecho internacional privado, dice la lectura, para llenar o evitar una laguna en el conocimiento. La doctrina mexicana se pronuncia por dejar ambos temas como parte del contenido de ambos temas. Me refiero a cuáles son ambos temas: nacionalidad y migratoria. Y ahora entramos al tema de las fuentes del DIPRI, las fuentes del derecho internacional privado. Incluyendo el Distrito Federal y los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal. Se considera también como fuente de normas del DIPRI los tratados internacionales. Los tratados internacionales, ya hemos dicho, son un elemento de complementariedad entre el DIPRI y el DIPRI, y tienen ventajas y desventajas. Antes de hablar de las ventajas y desventajas de las convenciones o tratados internacionales, digamos que al derecho convencional, es decir, el emanado de los tratados internacionales, en DIPRI se le conoce como derecho uniforme. Derecho uniforme, a grandes rasgos. Bueno, ¿qué ventajas tendrá un tratado internacional? ¿Qué ventajas tendrá tratados internacionales, las convenciones internacionales. ¿Y qué desventajas tendrá? ¿Tiene ventajas y desventajas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la ventaja? Si quieren. Bueno, yo creo que principalmente cuando se celebra un trato internacional en dos o más países, se da una homologación de criterios, una serie de mecanismos para interpretar de una forma igual. Escucho. Más bien por eso cierro, porque no te escucho. Bueno, pues interpretar ciertos parámetros del derecho que son aplicables a todas las naciones que están celebrando ese contrato y para que se puedan ejecutar de una misma línea, sobre un mismo rango. Pues, ¿usaste el término uniformidad? ¿Por favor? ¿Qué término utilizaste al comienzo? Homogéneo. Sí, sí, efectivamente. Una de las ventajas es unir criterios. ¿Verdad? Tener criterios únicos. Unificar derechos de distintos estados, independientemente de sus familias jurídicas. Luego, entonces, un tratado puede unir tanto el common law como el civil law, por ejemplo. No. Un tratado multilateral, pues, podría unir otras familias jurídicas, además del civil law y el common law. También como ventaja de las convenciones, de los tratados internacionales, es la adopción de conceptos y principios admitidos multilateralmente. ¿Qué desventajas tendrá? Daniel. Una desventaja o un argumento en contra de la celebración de tratados es la pérdida de la soberanía de cada Estado. Si se entiende la soberanía como la capacidad que tiene un Estado de autonormar y de crear su propio derecho interno, acelerar tratados que rijan normas más allá de su territorio o que lo obliguen a actuar de determinada forma, pues implicaría una violación de la soberanía en términos teóricos. ¿Cómo puede ser una violación de la soberanía si el mismo Estado es el que ratifica el tratado internacional? Es decir, la propia voluntad del Estado es la que adopta esas organizaciones. En realidad no afecta la soberanía. No lo afecta porque son los propios estados danieles quienes voluntariamente admiten esas obligaciones, ¿verdad? Por eso no afectaría la soberanía. Hay una discusión en el DIC, por ejemplo, en el Derecho Internacional Público, sobre las facultades del Consejo de Seguridad violentan o no la soberanía de los estados, ¿verdad? Porque el Consejo de Seguridad, conforme al capítulo séptimo, puede aprobar o no el uso de la fuerza. Bueno, uso de la fuerza en contra de otro estado, en contra de algún estado, pues parecería una violación de la soberanía. Pues no es una violación, porque los propios estados, al adoptar la Carta de las Naciones Unidas, adoptaron o consintieron las facultades del Consejo de Seguridad. Una intervención más al respecto para que no se nos vaya la clase y continuamos. Con esto ya respecto, quiere decir que eso, digamos, el atismo que usted está dando, pero de facto, pues sabemos que hay países que por su preponderancia económica o su, digamos, el carácter político influyente que llegan a tener en la comunidad internacional, pues sí podría sobreentenderse que hay una violación a la soberanía. Es decir, por ejemplo, si Jamaica celebrara un país bajo, celebrara un tratado internacional con México. No quiero decir México, pero si celebrara un tratado internacional, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Unión Europea, pues sí habría como esa tendencia a que los criterios que quieren poner en estos países de primer mundo sean los que de facto pues van a sustentarse en el tratado. Entonces sí habría una relación. O sea, ¿hay países más poderosos que otros? Sí. Pero eso no implica que al adoptar un tratado internacional se violente la soberanía. Cuando se ha analizado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, el famoso TLCAN, hay autores que cuestionan como lo han definido, ¿no? Desde fuera del derecho, es decir, no por juristas, han definido el TLCAN. Por ejemplo, John Saxe Fernández, que despacha, de aquí se ve, despacha en una de las oficinas de la Torre de las Humanidades, escribió un libro clásico que se llama La Compraventa de México. En lugar de haber titulado el libro Análisis del Telecán, le llamó La Compraventa de México. Ya es muy sugestivo el título de ese libro clásico. Y en ese libro define el Telecán como un conjunto de normas, como un tratado de subordinación de México a Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, esa es una opinión muy respetable de, desde fuera del derecho. Es decir, la adopción de un tratado internacional no implica la violación de la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque es una adopción voluntaria por parte del Estado. Eso no implica o no significa que no haya diferencias entre Estados. Hay unas potencias y otros países de mediana fuerza y países débiles, ¿no? Sin embargo, no es una violación a la soberanía, en mi opinión, ¿verdad? Pero vamos a dejar la discusión ahí porque luego se nos va la clase y vamos a continuar si están de acuerdo. ¿De qué estábamos hablando, Daniel y Ezequiel, antes de esto? De las desventajas, sí. Las desventajas no se refieren a la pérdida de soberanía de los tratados internacionales. La desventaja no se refiere a la pérdida de soberanía o a una supuesta pérdida de soberanía al adoptar tratados internacionales. Se refiere a otra cosa. Las desventajas de las convenciones o tratados internacionales. Primero, es un término que usa la lectura, no es un término mío, Primero, petrifican la realidad que regulan. Y la palabra petrificación, pues es una palabra muy dura, Es fuerte, ¿no es cierto? Petrifica, ¿no? A mí me recuerda al Antiguo Testamento. Una de las, creo que es en el Génesis, si no me equivoco, la orden que dio no sé quién a la familia de Lot es: tienes que salir, ¿no?, de Sodoma y Gomorra, pero solamente hay una sola condición: no voltees atrás, porque si voltees atrás, te convertirás en estatua de sal. Y pues salió Lot, ¿no?, con su familia Lot, es, según la tradición hebrea, judía, o tomado del llamado Antiguo Testamento, la Biblia, ¿no?, ese conjunto de libros. Lot, pues era el padre de la familia, y sale con sus hijas y con su esposa, y una persona, un miembro de la familia, volteó hacia atrás. ¿Quién fue ese miembro de la familia? Su esposa. La esposa, ¿no?, se convirtió en esta pues, ¿verdad?, según la tradición del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, se petrificó prácticamente. Eso es, aludo a esa a ese texto de la Biblia simple y sencillamente para ilustrar o intentar entender el significado de este término, ¿no? Una de las desventajas de las convenciones es que petrifican la realidad que regulan, según la legislación. Otra desventaja es que muchas veces se desconoce la compatibilidad entre diversas convenciones, entre diversos tratados internacionales. Y esto se entiende más como parte, esto se entiende más esta incompatibilidad o falta de claridad en la compatibilidad en el derecho internacional privado. Es más notoria a veces la falta de claridad y compatibilidad entre diversos tratados internacionales en el DIPRI que en otras disciplinas. Profesor, a mí no me queda claro el punto anterior, ¿petrifican la realidad? ¿Cómo? Que no me queda claro el punto anterior. ¿Que petrifican la realidad? Da a entender que una vez regulado una materia, así lo entiendo yo, implica que no se mueve junto con el desarrollo, con los nuevos desarrollos de la realidad cambiante, ¿verdad?, de la realidad jurídica, como si el derecho estuviera siempre a la saga de la realidad. No creo, ¿no?, pero pareciera que el derecho está a la saga de la realidad. A eso me parece que se refiere. No se mueve junto con el movimiento de la realidad. Hago un pequeño paréntesis. La palabra realidad me hizo asociar a Pantarrea. Pantarrea, ¿sí saben qué significa Pantarrea? significa realidad en flujo. Y es una frase que se le atribuye a Heráclito, y Heráclito, asociando la pregunta de Raúl, ¿no? ¿Qué significa platificar? Heráclito afirmaba que nunca nos bañamos en el mismo río. Bueno, en la época de Heráclito, imagínense ustedes, pues, se va a gente a bañar en el río, ¿verdad? Nunca nos bañamos en el mismo río. Parafraseando, podríamos decir que nunca nos bañamos en la misma regadera, ¿verdad? O en la misma, del agua que sale de la misma regadera, ¿no? Pero bueno, mejor vamos a Heráclito, Panta Rea. Nunca nos bañamos en el mismo río porque entramos al río y es un río. Pero salimos de él, es otro río, y volvemos a entrar al río, es otro río. Nunca nos bañamos en el mismo río porque la realidad es como el río, que está en constante movimiento, en constante flujo, ¿verdad? Pero bueno, era solamente una asociación que hice, una asociación libre que hice a la pregunta de Raúl. Y bueno, tengo otras asociaciones, pero si las digo luego tengo miedo de que perdamos el flujo de la clase. Otra desventaja, ya son dos las desventajas entonces. Son dos las ventajas y dos las desventajas de las convenciones en el derecho internacional privado. Ahora, ¿cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales en México? Por ejemplo, frente a una ley federal, una ley general, una ley estatal o de las entidades federativas, ¿qué jerarquía tiene un tratado internacional frente a esa ley? Si tenemos una pirámide, ¿cuál es la pirámide en México? Siendo arriba la más importante, claro. Primero, la Constitución. Luego, los tratados, ¿no es la ley? Leyes federales y tratados. ¿Cuál es segundo, la ley o los tratados? A ver, alguien que levante la mano y diga. ¿Me recuerdas el nombre? Liliana. Bueno, vamos a omitir derechos humanos para no entrar en problemas, ¿verdad? En segundo nivel, bueno, en primer nivel, o sea, más importante, luego, los tratados internacionales, luego, las leyes, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay dos tesis aisladas de la Corte que amparan este dicho, ¿verdad? Son anteriores a la reforma del 2011 del Tratado de Viena de los Derechos Humanos. Y las dos tesis aisladas, vamos a excluir, ¿no?, los Tratados de Derechos Humanos. Las dos tesis aisladas hacen referencia a que los tratados internacionales en México tienen una jerarquía supralegal, ¿verdad? Antes de esas dos tesis aisladas, la primera fue el 98, y la segunda fue el 2007, es decir, 9 años después, se emitió una segunda tesis aislada. Antes del 98, ¿cuál era la jerarquía de los tratados internacionales? ¿Perdón? Los tratados internacionales estaban por debajo de la ley. Exactamente, tenían una jerarquía infralegal. Una jerarquía infralegal. 98, en el año 98 ocurrieron, además de esa tesis aislada de la Corte, cosas interesantes. En el 98 es el año en que por primera vez el Estado mexicano admite la jurisdicción de organismos internacionales judiciales, en este caso de la Corte, es decir, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a decir algo. Se hizo una reforma importante, hubo un cambio en la Suprema Corte de Justicia y vinieron cambios de criterios. Yo asocio a la tesis aislada del 98, porque fue el año que cambió una tradición jurídica del Poder Judicial Mexicano, la tradición jurídica de que los tratados tenían una jerarquía infralegal. Yo asocio, yo relaciono, yo especulo algo al respecto, ¿no? En el 98. Me gustaría saber si ustedes, pues adivinan, ¿no?, a qué me refiero, porque si contextualizan un poco, ¿por qué habrá cambiado el criterio de la Corte? ¿Qué le interesaba al Estado mexicano para cambiar el criterio de la Corte? Efectivamente, ¿no? Esa es la asociación que yo hago. Yo creo que el Estado mexicano estaba interesadísimo en otorgar mayores garantías jurídicas, mayor seguridad jurídica al Telecán, ¿no? Y al otorgarle mayor seguridad jurídica a los inversores, ¿no?, que vengan amparados en el Telecán, pues también eso implicó darle mayor seguridad jurídica a los demás tratados internacionales. Ya después vino la reforma del 2011 de los derechos humanos, que es una reforma, una revolución jurídica. El término, incluir el término ya propiamente de derechos humanos en la Constitución, en el artículo primero, y otorgarle una jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. Bueno, entonces, ¿qué jerarquía tienen los tratados internacionales en México? Haciendo exclusión de los tratados de derechos humanos, tienen una jerarquía supralegal, ¿verdad? Maestro, una pregunta de los tratados internacionales. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, creo que hay tres normas que se deben considerar, por ejemplo, el artículo 18, que nos dice cómo se hace un tratado en los tres tiempos aquí en México, que es cuando el jefe del Estado se adhiere, luego lo aprueba el Senado y luego lo ratifica el Estado. Esa norma dice que desde el primer momento, desde que se adhiere, México está obligado, bueno, el país y el Estado parte, se obliga a no funcionar el objeto del mismo tratado. Luego el artículo 26, que es costumbre en realidad, que se capta sin observanda, que los tratados se cumplen de buena fe, y luego el artículo que le sigue, que es el 27, que no se pueden alegar las leyes internas para no cumplir con un tratado internacional. Creo que estas tres reglas elevarían los tratados en un rango más importante todavía que las leyes. Y a veces en la Constitución, salvo que hay una restricción expresa en la misma Constitución, creo que sí preponderaría la Constitución sobre los tratados, pero de ahí. A tu conclusión es que esos artículos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados modifica esta pirámide. Es que no lo veía yo tanto como una pirámide. Creo que se ha rebasado la pirámide, más que eso lo es un pluralismo jurídico. Entonces, me gustaría decir en esa parte que creo yo que los tratados internacionales se deben de considerar. Porque si no tiene derechos humanos, no se toman en cuenta si es un tratado, si es la Constitución, o sea un reglamento, mientras sale materia. Lo que puede pasar de no seguir un tratado internacional es la responsabilidad internacional. Digo, ok, se debe entre privados, pero si se viola un tratado, no sé, de un ciudadano norteamericano, creo que Estados Unidos puede tomar la vía diplomática para denunciar la violación de la norma política. Entonces creo que había responsabilidad internacional. Pero bueno, a ver, en relación a este tema, ¿qué es exactamente? O sea, esto está rebasado. Lo que estás diciendo es que esto está rebasado por la Convención de Viena. No por la Convención, sino por las aplicaciones de las normas jurídicas, la constante evolución del derecho en sí mismo, la forma en que se ha internacionalizado. Es más, hasta los órganos jurisdiccionales podemos ver, las cortes, los arbitrajes, los paneles, etc. Por ejemplo, del mismo modo, como decía aquí en el derecho civil, el artículo 14 del Código Civil nos dice cómo se van a ejecutar sentencias extranjeras. Es decir, lo veo rebasado en ese sentido, no como una convención. Pues no sé qué decirte más que. No sé qué decirte. Según esas dos tesis aisladas, esta es la jerarquía: los tratados internacionales, incluyendo derechos humanos. Incluyendo la reforma del 2011 de derechos humanos, la reforma constitucional, importante reforma constitucional. En relación a la responsabilidad internacional, si un Estado no cumple con una obligación internacional, pues hay responsabilidad internacional. Sin embargo, en derecho interno, si el Estado no cumple con un, por ejemplo, con un tratado internacional, sí. Hay responsabilidad internacional, pero eso no implica que haya una, digamos, si colisiona un tratado internacional con la Constitución, lo que se aplica a nivel interno es la Constitución, ¿verdad? Ahora, con la reforma del 2011, bueno, ya hay otros elementos. Si es un tratado de derechos humanos, pues ya entra otra, otra discusión, ¿verdad? En materia de derechos humanos. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero esta es la jerarquía de los tratados según la Corte, ¿verdad? Según la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Esta es la jerarquía. Y esas dos tesis aisladas son anteriores a la reforma del 2011, ¿verdad? Por eso yo excluí la materia de los derechos humanos. La lectura es del 2010 y no incorpora la reforma del 2011. Entonces, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero es lo que puedo decir a tu comentario. Bueno, continuamos. La costumbre forma parte o no de las fuentes del derecho internacional privado, según la lectura. No, es una discusión, es una polémica dentro del derecho internacional privado, pero no se considera parte de las fuentes del derecho internacional privado. Se le considera más bien, desde el punto de vista del derecho internacional privado, el TIPRI, como parte del llamado soft law. Un término que a mí en lo personal no me simpatiza, pero es una discusión en la actualidad en el ámbito de los internacionalistas, en el ámbito del derecho internacional. Les hago dos recomendaciones en relación al soft law. En primer lugar, hay un artículo específico sobre el soft law en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional de la autoría de Mauricio Iván del Toro Huerta. ANDI, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2006. Y allí dice el autor que la expresión del soft law, que las autoras identifican a la costumbre con el soft law, ¿no? En esa lectura, el autor dice que la expresión del soft law busca descubrir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante, aunque no carezca de efectos jurídicos o al menos con cierta... La expresión del soft law busca descubrir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante, aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica. Esa es la cita. Y hay otro artículo, curiosamente, que forma parte de una obra que ya les mencioné, que es la obra en homenaje a Sonia Rodríguez, que es una de las autoras de la lectura, y es un artículo de Gabriela Ríos, que se llama así: el uso del soft law en la interpretación de convenios para evitar la doble imposición. Son dos referencias a las cuales yo los remito en relación al tema del soft law, pero lo que me interesa a mí para efectos de las fuentes del derecho internacional privado es que la costumbre no forma parte de las fuentes del DIPRI, sino que la lectura ubica a la costumbre como parte del soft law. Ahora, ¿cuál es la política convencional del Estado mexicano en relación... ¿cuál es la política convencional del Estado mexicano? Es decir, ¿el Estado mexicano qué criterios utiliza para adoptar este tratado internacional y no adoptar aquel otro tratado internacional? Hay un tratado internacional, por dar un ejemplo, que es el tratado, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Espero haber recordado bien el título de la convención. Esa convención, si mal no recuerdo, fue impulsada, es más, fue adoptada aquí en la Ciudad de México, en una de las conferencias interamericanas al respecto. Y fue liderada, si no me equivoco, por los juristas mexicanos, la adopción de ese tratado internacional. Sin embargo, se da la paradoja de que, amén de que los juristas mexicanos lideraron la adopción de ese texto, de ese tratado internacional regional, el Estado mexicano no ha adoptado ese tratado, no ha ratificado ese tratado. Es decir, ¿cuáles son los criterios para que el Estado mexicano adopte o no adopte un tratado internacional? O dicho de otra forma, ¿cuál es la política convencional del Estado mexicano? ¿Entienden mi pregunta? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué criterios utiliza el Estado mexicano para adoptar un tratado internacional y no adoptar otro? A propósito, hay alrededor de 2.000, hay más de 2.000 tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. Viviana. ¿Que no sea qué? Bueno, puede ser un criterio que no violente sus leyes nacionales. Se me ocurre un ejemplo. Cuando se reformó el artículo 21 constitucional para adoptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la discusión de entonces era, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a adoptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional si un obstáculo para ello es el artículo 21 constitucional? Bueno, vamos a hacer una reforma, ¿no? En ese caso, pues, para que no haya una colisión entre el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Constitución Mexicana, la vamos a reformar. Yo creo que la reforma fue una reforma muy débil, es una reforma que ha sido muy criticada, pero bueno, se reformó para adoptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué débil esa reforma? Porque tiene dos candados muy importantes, ¿no? El primer candado es el Ejecutivo y el segundo candado es el Senado. Pero no vamos a tocar el tema al respecto. ¿Qué criterios adoptará el Estado mexicano para adoptar o no un tratado internacional? ¿Cuál es su política convencional? Además de que no violente su normativa interna, ¿no? Que cuide que no violente su normativa interna. ¿Cuáles son sus criterios? ¿No? ¿Tú quieres participar? ¿Tú? Sí. ¿Recuerdas tu nombre? Guillermo. Ah, es que... No sé si estabas levantando la mano sí, o... Pero... Sí, pero... Uh-huh. Hay una, bueno, en una ocasión la Suprema Corte de Justicia se pronunció contra la ratificación de un tratado internacional, porque, bueno, parece hablar de derechos humanos, porque decía que no tenía nada que ver con la normatividad interna del Estado mexicano, pero que acorde a otros tratados internacionales ya ratificados anteriormente por México, el que estaba por adoptarse iba en contra de tratados internacionales ya ratificados anteriormente, entonces esa podría ser otra. O sea, adoptar un tratado podría implicar violentar otros tratados ya ratificados. Eso quizás sea un criterio. Tal vez, no sé, ¿verdad? ¿Qué otros criterios utilizará? Poniendo como válido ese criterio. Pues no hay criterios, ¿verdad? O los criterios son dependiendo del Ejecutivo en turno. Es decir, en los últimos años el Estado mexicano, por ejemplo, su política convencional ha sido una política convencional que prioriza los tratados comerciales, que ha priorizado los tratados comerciales. También hemos adoptado los tratados de derechos humanos, que vamos bien a nivel internacional. Y eso nos permite decir que en México se respetan los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hechos recientes en el país han puesto en entredicho que el Estado mexicano respete los derechos humanos. No sé si se respetan o no se respetan los derechos humanos en México. Solo digo que ha habido hechos recientes que han puesto en entredicho esa afirmación de que el Estado mexicano respeta los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la política convencional? La política convencional o la política o los criterios para adoptar tratados internacionales es inexistente, según la lectura. Y yo concuerdo con ellos, con la lectura. Y utilizan dos adjetivos para referirse a la política convencional. Las autoras no escatiman en adjetivos. Son muy... la palabra no valientes, ¿no? Pero son muy... directas, no son como nosotros los mexicanos que damos rodeos, damos vueltas y nos es difícil decir que no cuando no y decir que sí cuando sí, ¿no? es difícil para los mexicanos hacer eso, y seguramente ya leyeron el artículo de Juan Villoro al respecto, que recibieron a través de la lista de institución de Google. Y las autoras pues no tienen esa dificultad cultural que sí tiene, o sí tenemos los mexicanos, les da rodeos, ¿no? Y el mexicano le puede decir, ¿vas a ir a la fiesta? Sí, voy a ir, y no va, ¿no? O se encuentra con una persona en la calle y que hace tiempo que no miraba, yo te llamo. Sí, hay que vernos, yo te llamo. Como diciendo, me voy a dar mi tiempo a ver si, ¿no? O el alumno que dice, sí, profe, voy a llegar a las 3:10 a la hora de... Claro que puedo, ¿no? ¿Estás seguro que puedes llegar a las 3:10? Sí, claro que puedo, y no puede, ¿verdad? Y pierde el curso, lamentablemente. Antes de entrar al aula hoy, me abordó un alumno del semestre pasado. Oiga, profe, lamentablemente no pude pasar su curso, pero ¿me podría dejar entrar otra vez a la escuela virtual? Si es usted tan amable, por favor, es que quiero... la verdad que ahora comienzo a valorar más la herramienta, ¿no? Y, sí, claro que sí, escríbeme, te damos acceso nuevamente a la escuela virtual, ¿verdad? Pero bueno, era un comercial para... era un comercial para mostrar las bondades que percibe un exalumno del semestre pasado de la escuela virtual. Bueno, lo que quiero decir es que la lectura utiliza, las autoras utilizan dos adjetivos para referirse a la política convencional del Estado mexicano. Y dicen que esa política, bueno, en realidad no existe, se han adoptado muchos tratados internacionales, y la política tiene dos, o se le puede calificar con dos adjetivos, es impulsiva e inercial. Impulsiva e inercial. Impulsiva, yo escuché en una charla de café entre dos profesores, en la cual estaba presente, entre varios profesores dedicados al derecho internacional, uno de ellos, muy conocido, decía que, pues, que después del fútbol, el deporte nacional en México era firmar tratados internacionales. Ya después podía venir el béisbol, ¿no? Pero no, después del fútbol, el deporte nacional era la firma de tratados internacionales. Alude a estos dos adjetivos que califican la política convencional según la lectura, ¿no? Que es impulsiva e inercial. Inercial no lo explica la lectura, porque yo creo que la lectura piensa que es autoexplicativa esa palabra, pero inercial, bueno, inercia, pues por ejemplo, la fuerza de inercia hace que este aparato, por ejemplo, que está encima de la mesa, del mesabanco, del escritorio, no se mueva por inercia. O sea, está estático ahí por inercia. Hay otras fuerzas actuando sobre ese aparato, por la fuerza de gravedad, ¿no? Está involucrado, que nos arrastra o nos jala, nos lleva hacia el centro de la Tierra, por eso no andamos volando por ahí, sino que estamos, podemos caminar, ¿verdad? Porque existe fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo? Es estática, pero en un tiempo muy... O sea, se ratifican muchos tratados, pero no sirven de nada. ¿Se ratifican tratados? ¿Por qué? No sirven de nada. No llevan a alguna parte, no modificaron ahí, es un proyecto que... Yo no afirmaría que no sirvan de nada, sino que no hay criterios para la adopción de tratados, ¿no? La deuda dice que es impulsiva, ¿no? La política. Por eso aludí a la charla de café, ¿no? Con un profesor que dice que después del fútbol, el deporte nacional es la firma de tratados internacionales. E inercial. Inercial no significa que adoptar tratados, los tratados no sirvan de algo, sino que... Yo lo interpreto en el sentido de que México, pues que hay un nuevo tratado internacional que le va a dar prestigio al país y lo firmamos, pues lo firmamos. ¿Qué más hay? Ya está. Así lo interpreto yo. No es que lo diga así la lectura, pero esa es la hermenéutica que yo hago de ese calificativo, ¿no? Inercial. ¿Verdad? Es decir, que se mueve junto con la inercia, ¿no? o más bien no se mueve, ¿no? Ha intentado cambiarse en los últimos años, o en los años recientes más bien. La política, por ejemplo, la política exterior mexicana, hacer una política exterior más activa. Y para eso ya vamos a formar parte de los cascos azules. La adopción de que México ingrese a formar parte de los llamados cascos azules, las fuerzas de paz internacionales, ha sido muy criticada por profesores de esta facultad, ¿no? Que dan la materia de derecho internacional público, que son miembros del servicio exterior mexicano, ya sea en activo o retirados. Ha sido muy criticada, pero bueno, es la postura del Estado mexicano de hacer más activa su política exterior, ¿verdad? Así iba a decir algo más, pero se me fue el argumento, se me fue la idea. Bueno, en suma, en resumen, ¿cuál es la política convencional o cómo es la política convencional de México, del gobierno mexicano? La impresión que tienen las autoras es que se ratifican muchos tratados de forma impulsiva e inercial. Se ratifican muchos tratados de forma impulsiva e inercial. Y bueno, en derecho internacional privado hay diversos, vamos a llamarles foros. Foros en los cuales se adoptan tratados internacionales que dan contenido al derecho internacional privado. Foros. El primer foro es la Conferencia de la Haya. La Conferencia de la Haya. En primer lugar, no es una conferencia propiamente, sino que es un organismo internacional. Tiene un estatuto, tiene existencia jurídica. Y México ingresó a la Conferencia de la Haya. México ingresó a la Conferencia de la Haya en los años... se los debo en qué año, pero... iba a decir en los 80s, pero no estoy seguro. 1964. ¿Perdón? 1964. El 64. Bueno, México ingresa desde los años 60 a la Conferencia de la Haya. Lo que pasa es que lo confundí con el ingreso de la adopción de México de los acuerdos de acá, que ese sí fue en el 86. Carla, ¿sí es en el 64? Sí. ¿Sí? ¿Está en la lectura? No, no, pero estamos viendo en contratos mercantiles. Ah, bueno, 1964, nuestra fuente de información es Carla. Y la fuente de información de Carla es comercio exterior, ¿no? Contratos mercantiles. Perdón, contratos mercantiles. Bueno, el ingreso de México a la Haya, a la Conferencia de la Haya, es considerada una ruptura con el aislacionismo que practicaba el Estado mexicano. Una ruptura con el aislacionismo que practicaba el Estado mexicano. Y bueno, no podemos culpar al Estado mexicano porque después de la Revolución Mexicana, pues lo que hizo la Revolución Mexicana es darle más fuerza, ¿no? Darle un contenido revolucionario a la soberanía del Estado mexicano. Y ese contenido revolucionario pues implicaba una fuerza pues prácticamente suprema, ¿no? No sé si era poder público. Después de la Revolución Mexicana, eso sí era tener poder público, yo creo. Entonces había un aislacionismo después de la Revolución Mexicana, es decir, aislacionismo podríamos aquí tomarlo como sinónimo de un nacionalismo exacerbado. Entonces el ingreso de México a la Conferencia de la Haya se percibe como una ruptura con el aislacionismo que practicaba el Estado mexicano. La Conferencia de la Haya tiene un estatuto. El estatuto es un tratado internacional. Ese estatuto define a la Conferencia de la Haya como un organismo permanente. La Conferencia de la Haya tiene por finalidad, por objetivo, ¿qué busca la Conferencia de la Haya? Unificar progresivamente las reglas del derecho internacional privado. Es posiblemente uno de los foros más prestigiosos del derecho internacional privado. Si alguno de ustedes llegase en algún momento a dedicarse al derecho internacional privado, puede ser parte de los juristas, los especialistas que discutan, ¿no?, tratados internacionales que vayan a adoptar los estados, pues ustedes podrían ser uno de esos especialistas en el futuro. Otro objetivo, otra finalidad, otra cosa que busca la Conferencia de La Haya es evitar el problema del llamado reenvío. Evitar el problema del reenvío. Y limitar la excepción de orden público. Vamos a analizar con detalle qué significa el reenvío. Pero a grandes rasgos, para que nos demos una idea, el reenvío es cuando una norma nacional remite a la aplicación de una norma extranjera. Esa norma extranjera a su vez remite al derecho de otro, de otra norma extranjera. Por eso tiene que ver el reenvío. El reenvío puede ser que la norma nacional remita a la norma extranjera remita a mi derecho nacional. El reenvío puede ser que mi norma nacional me remita a la norma extranjera y que la norma extranjera remita a otro estado. Es decir, que puede haber reenvío en primer grado, en segundo grado. Y la doctrina considera que ya no se permite el reenvío en tercer grado, porque en tercer grado sería prácticamente diluir las normas del derecho internacional privado. Es decir, que habría conflictos al infinito, irresolubles. Y la idea no es que haya conflictos irresolubles, sino que haya una finitud de esos conflictos. Bueno, tenemos dos versiones, ¿no? 64 y 95. ¿Qué fue la fuente de información? En la Secretaría hay un apartado para buscar tratados internacionales. Ya que localices la búsqueda de tratados internacionales, por favor busca el Estatuto de la Conferencia de La Haya. Y ya que localices el Estatuto de la Conferencia, ahí vamos a saber ya oficialmente la verdad legal de cuándo México se adhirió a la Conferencia de La Haya. Por favor. Entre tanto, continuamos, ¿no? Entonces, dijimos que el otro objetivo de la Conferencia de La Haya es evitar el problema del llamado reenvío. Evitar el problema del llamado reenvío. Ya les dije que es el reenvío, ¿no? Más o menos. Y así como limitar la excepción de orden público. ¿Qué significa la excepción de orden público? Significa que cuando mi norma nacional me remite a la aplicación de una norma extranjera y cuando el juez va a aplicar esa norma extranjera en el territorio nacional, el juez se da cuenta que esa norma extranjera que yo debo aplicar en territorio nacional, esa norma extranjera violenta una norma de orden público. Luego entonces, esa norma extranjera no podrá aplicarse en el territorio nacional. Será excluida de su aplicación, no podrá aplicarse. Eso es la excepción de orden público. Son aquellas normas esenciales de cada estado, que cada estado tiene: derecho penal, patria potestad, ¿no?, definición de matrimonio, ¿no?, por decir algo. Son esas definiciones, esas normas esenciales que tiene cada estado. Que lo que buscan es proteger la estructura esencial de cada estado. Eso es la excepción de orden público. Es una norma nacional que evita la aplicación de la norma extranjera. Entonces, ¿a qué se dedica la Conferencia de La Haya? Se dedica a evitar el problema del repío y a limitar la excepción de orden público. ¿Por qué se busca limitar la excepción de orden público? Porque corta el tráfico jurídico internacional. Es como una garita, ¿no? Que impasable, una frontera que no se puede cruzar. Eso es dicho metafóricamente del orden público en derecho internacional privado. Tiene otra concepción la terminología orden público en derecho internacional público. Luego tenemos la UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Repito, es por sus siglas en inglés, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Se considera que la UNCITRAL, un organismo de la ONU, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del comercio internacional. Más bien, un papel fundamental en el desarrollo de las normas que dan contenido al comercio internacional. José. Encontré un documento que dice Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Dice el texto original, estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 12 de mayo de 1986. Ay, estaba correcto, era yo, ¿verdad? Es en el 86, ¿verdad? Entonces es, por favor. Otra característica de los mexicanos, ¿verdad? Es, pues es esa, ¿no? No sé cómo definirla, pero es otra característica. Diario Oficial de la Federación, mayo de 1986. ¿Verdad? Habría que ver el estatuto de la Conferencia de la Haya para ver ya propiamente la entrada en vigor. Sin embargo, ya localizaste el... ¿no? Sí, no estoy... le pregunto a Liguel si localizó el dato, porque en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores viene la fecha en que entró en vigor, la fecha en que se publicó el diario oficial, la fecha en que entró en vigor para México, la fecha en que entró en vigor en general, ¿no? Entrada en vigor general, entrada en vigor para el Estado mexicano, etc. Pero bueno, si se publicó en el 86, pues debió haber entrado en vigor en el año 1986. Falta saber si al día siguiente o posterior o 30 días después no es publicado, dependiendo de lo que diga el estatuto de la Conferencia de la AIA. ¿Tiene alguna pregunta? Liguel, si por favor puedes traer ese dato para la siguiente clase. Nos vemos la próxima clase.